Hola, hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal, gente? Último programa informativo de esta 62ª edición del Fix, en este viernes 22 de noviembre, como sabéis, en el 105 de la FM, aquí en Sison y en radiocrash.org para todo el mundo. Última jornada de este informativo que cubre, como sabéis, el Festival Internacional de Cine de Sison en esta edición número 62. Lo hacemos con estos especiales informativos todos los días a las 3 de la tarde. Mañana haremos lectura del palmarés y también sabéis que nos podéis encontrar en las redes sociales haciendo reviews y haciendo comentarios sobre todo lo que el equipazo de Radio Crash ha estado viendo durante esta semana. Tenemos mucho que contaros este día, que es el último, con las últimas charlas de cine en rueda de prensa. Vamos a iniciar esta sesión informativa con ellas. Las últimas reviews de nuestros compañeros, la quiniela, nuestra apuesta. Tenemos ya una candidata, nos hemos dejado influenciar, pero tenemos ya a una de las películas que nosotros pensamos que puede ganar. Hay muchos premios en el Fix, pero apostamos ya por una. La última agenda del festival, que toca ya a su fin, como decimos. Nada, Geraldine, dale la última claqueta y empezamos. 79 fucking explosives, take 4. 48 Nazis, take 1. Yo soy un pueblo de Cuenca, como he comentado antes, y quería hacer como un retrato bastante fiel, pero al mismo tiempo un poco hiperbólico de lo que yo veía y veo en mi día a día. Entonces, yo ya conocía a Lucía de López, que es la directora de arte, habíamos trabajado juntos en un cortometraje anterior que se llamaba La Visitante, que también se estrenó aquí en Gijón. Ella es una persona hipercreativa, hiperempática, entonces nos pusimos a trabajar juntos y fue como elevar a enésima potencia nuestra creatividad, porque era muy fácil y es muy fácil trabajar con ella, porque lo que tú le das ella te lo devuelve multiplica por 100. Entonces empezamos a ver referencias, cosas que nos encajaban más con el tono de la peli, cosas que nos encajaban menos, porque tampoco queríamos que fuera teníamos súper claro que no queríamos que fuera una caricatura. Yo soy de un pueblo de Cuenca, ella es de Cuenca capital, entonces teníamos muy claro que no debíamos pasar ciertas líneas, porque si no iba a parecer un esperpento o una visión un poco caricaturesca del mundo de los pueblos y tal. Pero vamos, ya te digo que fue como muy trabajoso, pero al mismo tiempo como bastante fácil dar con el mundo visual o estético de la peli, porque ya habíamos trabajado juntos, nos entendíamos muy bien, compartíamos muchas referencias, gustos y tal, entonces era como muy fácil. Yo creo que no solamente compartíamos esas referencias, que evidentemente nos unían mucho, y la visión que tenemos de Castilla-La Mancha, como él dice, sino que además paseamos mucho por estos pueblos y fueron fuente de inspiración. O sea, hay muchos detalles, como por ejemplo lo del cementerio que pone vendido en las tumbas, que es algo que, o sea, visitamos los cementerios de prácticamente todos los pueblos de la zona y de hecho tuvimos la duda de si poner vendido o reservado, porque fueron las dos cosas que vimos. O sea, que parte de ese trabajo también fue documentarnos bastante, intentar ser como fieles a lo que estábamos viendo, intentar llevarlo a esta pantalla con cariño y con esa mirada hacia Cuenca. No empezábamos hoy con sección oficial, sino con un pase especial, el de Bodegón con Fantasmas, esa aproximación manchega al cine más bizarro de Juan Luis Cuerda y que tuvimos ocasión de ver en un único pase el miércoles en el Jovellanos. Escuchamos a Enrique Buleo y Lucía Ajuria hablar sobre los orígenes de esta singular película que os recomendamos para desconectar un poco de historias más complejas. José Ribeiro también nos quiere hablar de ella. Bodegón con Fantasmas es el primer largometraje de Enrique Buleo, un director que, bueno, aquí ya hemos visto no solo en el Fix con algún corto, sino alguna vez que otra, pues en internet o demás, con cortos como Decorosa y siempre un estilo del humor muy, muy peculiar, muy, muy bueno. No todo el mundo a veces entra del todo en ese tipo de sentido del humor, además siempre utilizaba. De hecho, en esta nueva película volvemos a ver a algunos de los protagonistas de aquel primer corto de Corosa. Pues siempre utiliza actores o actrices, digamos que semiprofesionales. Y en Bodegón con Fantasmas hace una mezcla de todo, ¿no? No solamente mezcla a esta gente, sino que bueno, nos encontramos con Jordi Aguilar, con Pepe Carabias, que fue una sorpresa muy grande encontrármelo con Edu Antuña, nuestro Edu Antuña, y lo que conforma Odón con Fantasmas es una historia pues muy, muy divertida, a raíz de pulir un poco más ese ritmo de los cortos, porque en el fondo lo que vemos es una serie de cortos enlazados más o menos con un mismo tema, que es la muerte. Digamos que vemos 5 cortos, cada cual, bueno, pues enlazando o enfocando el tema de la muerte desde un punto de vista cada vez más loco, surrealista y divertido. Y realmente es curioso, pero no decae demasiado en ninguna de las historias, que esto suele ocurrir en las películas que, bueno, que son así por episódicas, ¿no? O que tienen distintas historias que contar. No hay ninguna que bueno, afloje demasiado y el resultado de la película es, bueno, pues muy, muy divertido y una de esas películas diferentes y que de vez en cuando viene bien ver dentro de un festival para, bueno, ir desconectando, reseteando un poquitín de otras cosas que vemos en ocasiones. Así que, bueno, con esto yo creo que, bueno, y con las películas que ya hayamos visto, que han sido unas cuantas, me voy despidiendo del festival por este año. Espero poder estar con vosotros otra vez el próximo. Así que nada, un abrazo muy grande. Muchas gracias a ti, Josín, por ofrecerte voluntario siempre con esas reviews, tanto a Pie de Cine para nuestras redes sociales como para estos especiales informativos. Y enhorabuena, como no, por esa décima presencia consecutiva en el Fix. Esperemos que tu armamento musical tenga el mejor de los recorridos. Vamos ahora con lo que os decíamos, nuestra apuesta, la película de Masakazu Kaneko, Driver Returns, que hemos podido ver esta tarde y que, como decimos, tiene muchas papeletas para erigirse como ganadora en este festival. Para mañana nos lo apuntamos. Una chica del pueblo enamora apasionadamente con un chico que es un carpintero. Y este es sitio distinto y no puede vivir juntos. Pero como ahora, pensando de otra gente también hay que ayudar, o no mismo país o misma gente, pero poquito ayudar o alguien, o ahora mismo necesita eso. Por eso un poquito chico y chica, sitio distinto y no podemos vivir juntos, pero necesita ayudar. Alabado sea el Señor. El terapeuta del 62 Fix entra en la fase de crisis existencial terapéutica porque los comprimidos para recetar no sé muy bien si serán lo más adecuado o no, y tampoco tengo muy claro cómo va a ser su folleto o prospecto. No sé, porque acabo de ver Flathead, de Jaydon Martin, australiana. Y bueno, ahí hay un anciano que se supone que hace de sí mismo, que vamos descubriendo quién es y todo eso a medida que nos lo suelta poco a poco, pero tengo bastantes efectos adversos y los he tenido durante la ingesta del comprimido. Y supongo que después, para recetarlo, tendré que tener en cuenta y contaros por qué. Porque ha habido canciones a capela, la banda sonora es bastante buena, pero resulta que se traducían las canciones que realmente no tenían mucho más que decir, que Jesús para aquí, Jesús para allá, que era más de lo mismo. Y sin embargo, las que podían tener un contenido interesantísimo para el desarrollo de la lectura de Cass, el personaje, pues resulta que me he quedado con las ganas. Y además es que para encima dos eran de una cantante muy buena, que lo hacía muy bien y que me he quedado con las ganas. Bueno, pues es lo que hay. No sé si se debe a que simplemente era un problema de traducción o que simplemente no se quieren traducir las canciones, porque yo no sé, ignoro los motivos. Eso por un lado. Por otro lado, el hipismo, todo este tema, el yankee, gurús, no sé cómo los llamar, toda esta gente, que es un mercado que hay mucho en Estados Unidos, parece que en Australia también beben de esas fuentes, y Cash pues se dedica a intentar encontrar su poco de vida que le queda, pues encontrándose con este personal. No lo sé, la verdad es que sí, asistes a ello y tal, pero no sé, no me ha hecho mucho tilín, de verdad, esperaba más de esta película, por una serie de cosas que en el contenido están muy claras y que en la conservación, en la cabeza, no sé por qué me parece, que me pasó incluso viendo la película, que me acordé más de Harry Dean Station, el Lucky, que todo lo que me podía ofrecer Cash, que además canta en directo con un guitarrista, y no sé, una pena, esperaba mucho más de Flashhead. No es una mala película, pero para dar el comprimido y recomendarlo, no sé, es una crisis filosófica que tengo ahora mismo en el fix. Hay demasiada filosofía alrededor de las películas, y no solo en esta. De todo hay en la Viña del Señor, para continuar con la oratoria de Jimmy, que nos comentaba su reseña sobre esa película Flatheads y que quizá pues no le había gustado tanto. Veníamos de escuchar a Masakazu Kaneko hablarnos de esa River Returns, esa sorpresa, ese estreno mundial, que es nuestra pequeña apuesta para ese palmarés de mañana, esta película tan emotiva que tiene pues esas referencias, ¿no? Un poco con ecos de Miyazaki, y que nos ha conquistado. Como conquistados también nos tiene Inés Aparicio, la cineasta asturiana, que también agradecemos que se pase por los micrófonos de Radio Crash, en este caso para hacernos un poco su diario personal. Ayer la escuchamos hablar del peliculor de Runar Runarsson, y vamos a descubrir qué ha estado viendo estos días. Ayer empecé el día en Gijón Sur con Paul y Paulette, dentro de Fans Terribles. En una sesión muy guapa, porque además había institutos y gente moza de muchos sitios, y luego me habían invitado para una sesión de oficios del cine, que la verdad que era un programa que yo no conocía del FIX, pero me pareció muy interesante porque nos llevan pues a personas que estamos cercanas a los oficios del cine, pues a contarles un poco a los adolescentes y a las adolescentes nuestra experiencia dentro del cine, y bueno, que pueda ser una posibilidad más a barajar dentro de su carrera profesional. La película estuvo muy guapa, muy adecuada yo creo para la edad, y muy de soñar, ¿no? De que todos hemos querido ser en algún momento esos personajes de Paul y Paulette viviendo aventuras locas en la adolescencia o primeros años de juventud. Después por la tarde fui a ver al Jovellanos la historia de Suleimán, que me parece uno de los imprescindibles y que ojalá rescate Musoc para llevarlo a más lugares. Y bueno, de esas películas que a todas las personas que están teniendo discursos de odio frente a personas migrantes, igual les ayudaba a entender cuál es la realidad, ¿no?, de todas estas personas, y que se encuentran cuando llegan a esta Europa los que logran llegar. Y bueno, el día de hoy empecé en la Escuela de Comercio con Byte Stream, de Hong Sang-soo, que ya es un clásico del FIX, y Corea es un país que siempre tiene mucha presencia en este festival, y muy en la línea, incluso podemos ver a actores y actrices que ya conocemos de otras películas. La historia está bien narrada, tiene más diálogos de los que nos tienen acostumbrados, pero yo creo que falla un poco la imagen, la dirección de fotografía es un poco floja, no sé si habrá una intencionalidad detrás, porque otra vez eche en falta tener al director delante para hacer preguntas. Siempre presta mucho ver los coreanos, las coreanas, cómo nos muestran su cine y su manera de hacerlo, que sin lugar a dudas tiene mucha personalidad. Thank you. Y después de esta primera pausa musical, escuchando el teaser de Harvest, la película que pudimos ver ayer por la noche también en el Teatro Jovellanos a las 10, y que tenía, como decimos, un teaser que era muy musical, porque estaba prácticamente, como habéis oído, compuesto entero por la banda sonora de la película, que nos ha servido para hacer un interludio en este especial informativo que seguís escuchando aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM en Chisón y a través de la web en radiocrash.org. También acordaos que tenemos unas redes sociales para que nos dejéis cualquier tipo de mensaje en @radiocrash y en @cinefagia FM, todas las redes. Buscadnos, que estamos en todos los sitios. Seguimos, y en este caso, pues con esa sección que hoy también cerramos, que es la que dedicamos a los cineastas asturianos y asturianas que se han pasado por el micrófono de Radio Crash al principio de la semana y que hemos ido recuperando a lo largo de todos estos especiales informativos. Y como siempre, dejamos que sean ellas mismas quien se presenten. Hola, soy Natalia Cooper, soy la directora de Ruido Blanco, un cortometraje que se va a proyectar el viernes 22 en el Teatro de la Laboral. Ruido Blanco es un proyecto que yo presenté en unas ayudas que daba la Factoría Cultural de Avilés, que se llamaba el proyecto Cine para Uno y consistía en una investigación sobre hacia dónde podías llegar o hasta dónde podías llegar en un proyecto audiovisual trabajando completamente solo. Es decir, estando delante, detrás de la cámara, editándolo todo tú, el sonido si hubiera también y todas estas cosas. Y me cogieron el proyecto y el resultado del proyecto fue este cortometraje que se llama Ruido Blanco y va un poco sobre el autocuidado, un poco sobre la salud mental, sobre cómo a veces las personas nos dejamos influenciar mucho por los problemas de los demás o cómo se apoyan muchas veces en nosotros sin tener nosotros a nadie donde devolverlo luego. Y bueno, todo esto desde un punto de vista un poco peculiar. Pues soy Pablo Casanueva, la película titúlase Luna y está en Retuello, sección oficial. Y es un largometraje en el que se fa una road movie hacia la memoria de la mi familia, un viaje físico por los espacios donde tuvieron la mi familia después de la guerra civil y la dictadura o durante la dictadura, y un viaje también, vamos a decir, poético hacia esos espacios desde la mirada de la cuarta generación de la guerra y de cómo nos acercamos a tratar de reconstruir o de conocer la memoria de los nuestros familiares. A mí y a la nuestra generación no nos llegó con detalle y de manera clara y de manera justa las actividades o las vides de los nuestros bisuelos y bisueles, y de ese vacío, de esa ausencia, nació la preocupación por conocerla, y después, paralelamente, nació la película. La mayor dificultad y la propia razón de existir la película, que es esa ausencia. El no conocer la historia provocó que tuviera que dedicar muchas horas, muchos viajes, mucho mirar las semillas, mucho mirar los archivos y los espacios. Mucha investigación para suplir ese conflicto principal que ya era la ausencia, ¿no? Fui a uno de los esperados, pues por cariño, cercanía y porque siempre hay que ver algo de lo de casa también, que es Luna de Pablo en Casanueva. La verdad que una gozada, porque además sabes que son de esas proyecciones donde te vas a encontrar caras amigas, conocidas y darte abrazos sentidos, y así fue. Y la película me gustó mucho, mucho, mucho. Es un documental que nos acerca a nuestra historia, además, pues bueno, también compartimos el territorio por ser los dos del oriente de Asturias. Narra muy bien, ¿no?, la historia de todas y todos a través de la de su propia familia. El encuentro posterior también estuvo muy guapo. Hay que aguantar la lágrima porque a todos nos toca durante toda la película, pero no sé, a mí me hizo el clic también, pues porque estamos en procesos parecidos. Pablo creo que empezó la película en 2020, Entonces, ver presentar un proceso o un proyecto tan largo, sabiendo pues todos los baches que hay en el camino, lo duro que es a veces el proceso, ¿no?, de hacer cine independiente y haberlo vivido de cerca, cuando salen los agradecimientos en créditos, que sabemos que son genuinos y muy reales de la gente que cuida y apoya alrededor, pues toca la fibra, además de la película en sí, que de verdad es muy recomendable, muy guapa, y que qué suerte tenemos de tener a Pablo y a otras muchas cineastas aquí en Asturias produciendo y sacando cosas tan guapas. Y como el otro día, con los directores de Tres Hombres No Pueden Ocultarse Bajo la Tapa de un Puchero, pasamos de escuchar a Pablo Casanueva hablarnos de su luna, a esa review de Inés, que pudo asistir a la presentación, a la película del director asturiano y que, como habéis podido comprobar, quedó encantada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Jimmy, con Runar Runarsson? Sí, a Inés también le gustó mucho When the Lights Break. A ti también. ¿Sigues queriendo decir cosas de Runar? Pues te atiendo, te escucho. El señor Runarsson da donde duele. Da donde duele, porque además él conocía casos, que así nos lo hizo saber, y estoy muy contento porque al acabar su proyección en el Jovellanos, tuvimos ocasión de escucharle con una traducción interminable, que fue bastante simpático, y hubo momentos en los que dijo algo que a mí me dio que pensar y dije, lo voy a decir en el comprimido que voy a mandar para Radio Crash, ¿no? Y es que dijo que esperaba que su película fuera una terapia para los espectadores. Bueno, pues ya está, claro, una terapia. Entonces ya tengo el guión hecho ya, el señor Jonasson, perdón, es que siempre me acuerdo de Jonasson, uno de mis novelistas favoritos, de que saltó por la ventana. El señor Runarsson, Tom Runner, pues considera que quiere hacer cine y no una película, porque se acordó de Truffaut, creo que decía que había sido Truffaut el que lo dijo, que no era igual hacer cine que hacer una película. Una película la hace cualquiera, es cierto, pero hacer cine significa las tres patas necesarias: tener una buena historia, tener buenas imágenes o conseguir buenas imágenes para contarla y, por supuesto, un sonido, que también es muy importante en la película. Con esta película cierro el ciclo de terapias en el Fix y me gustaría destacar de esta película, sobre todo, la gran actuación de Una, la protagonista femenina, que para mí, pues, al margen de lo que puedan decir los críticos, que yo evidentemente no tengo nada que decir porque no soy ningún crítico de cine, solo expreso mi humilde opinión, me pareció la mejor actuación, la mejor interpretación femenina que he visto en este festival. Y la masculina, ya lo he dicho en otro audio, creo, que es la de L'Histoire de Suleiman. Y para mí esos dos me parecen. Y como película, si es que ya me tengo que mojar, pues la mejor película la acabo de ver ahora, que es la de When the Light Breaks. Pues nada, un comprimido absolutamente recomendable para esta peli. Y que, bueno, este Runar, que tiene 47 tacos, me parece, creí entender, y una chica, una hija de 17 o así, pues ver cómo plasma lo que les pasa a la gente joven, a la gente que viene detrás, pues es maravilloso ver cómo empatiza y cómo logra transmitirnos sus formas de funcionar, de expresarse, etcétera, etcétera. No sé, una maravilla, me ha gustado muchísimo. Uf, cómo le gusta Runar a Jimmy. Y encima, si se lo toma como una terapia, pues qué más, ¿no? Vamos con esa última agenda de la semana y tenemos aquí títulos por descubrir este viernes 22 en el Fix. El Empire, la película de sección oficial, Alvar, a las 5 en el Jovellanos, es una de las que tenemos marcada. Fix Premier en la Escuela de Comercio a las 5 de la tarde, Te Separas Mucho. Y a las 10:15, El Escaezu de Les Piedres, otras dos películas que tenemos marcadas y que pueden ser un buen remate de festival. En La Alcoba del Sultán también nos pasan por aquí, como esas cuatro últimas píldoras que queremos dar en este último informativo. Estaba viendo por aquí también que tenemos Trois Amours, que estábamos leyendo en Twitter, que la gente estaba encantada con el visionado de la película francesa, también de sección oficial, al bar, que se puede ver en el Los Yelmo Cine hoy también a las 10 de la noche. Repasad el programa de mano, apurad esos últimos visionados y por nuestra parte nada más. Hemos llegado ya hasta el final de estos especiales informativos. Quiero dar las gracias, como siempre, a todo el equipo que voluntariamente ha hecho un trabajo, como siempre, espectacular. A Falo Maravallu, nuestro compañero, a Borja, mi compañero de Cinefagia FM, a Jimmy, compañero terapeuta de In Campo Aperto, y por supuesto a José Ribeiro y a Inés Aparicio, que no solo colaboran, sino que además son parte del festival. Gracias especiales por prestarse a participar y comentar su punto de vista sobre todo lo que han ido viendo. Gracias a Pilar también, por supuesto, que con sus especiales de relieves lleva dando cobertura al FIX desde antes de su presentación y que ha hecho un estupendo trabajo previo con los cineastas astures a los que pudimos escuchar y a quien vamos a seguir la pista. Y también gracias a todas las personas que estáis al otro lado de la radio. Esperamos que disfrutando, como nos gusta decir en Cinefagia, del cine y de la vida. La banda sonora de este especial informativo, la del cierre, homenaje también a ese peliculón, lo metemos también en la apuesta como para no, nos mata a Jimmy, de When the Light Breaks, que tomaba prestado un tema eurovisivo de Hakari, con quien vamos a cerrar hoy a todo trapo. Mañana más, el cierre, lectura de palmarés y fin de fiesta. Nosotros apuraremos los últimos visionados de película hasta donde nos dejen y lo seguiremos comentando como siempre aquí en Radio Crash. Un saludo, chao, chao. Bueno, queridísimos, queridísimas escuchantes, escuchantas radiofónicas, radiofónicos de Radio Crash, nada más que el terapeuta, Jimmy Álvarez, el Fiu de Miro, pues nada más que espera que, como el señor Runarsson nos dijo, que sus intervenciones hayan servido como chascarrillos, que hayan liberado un poco de la rigidez del informativo del FIX, que tan brillantemente elabora Jairo, acompañado de toda su brillantísima cohorte de personal, Borja, Pepe Ribeiro, todos los que tienes por ahí, tenéis por ahí de informadores, que eso sí que saben de cine, y no yo, que lo único que aporto, pues, o intenté aportar, fue esa otra forma de entender la crónica de las películas a pie de sala. Y tengo alguna anécdota interesante, ¿no? Por ejemplo, o simpática. Por ejemplo, en algunas ocasiones, por querer dar la anécdota antes de meterme en otra, pues al saludar a la gente y a tal, pues en fin, lo pasaba fatal porque no quería quitar este dedo donde lo tengo ahora. Y como no soy precisamente un dechado de virtudes en las redes sociales ni en el manejo de los dispositivos, pues lo pasaba bastante mal y a lo mejor se me notó en algún audio que incluso dudaba en lo que estaba diciendo, ¿no? Pero bueno, eso es, ahí radica precisamente la idea de mis intervenciones, en la espontaneidad, en la ausencia de pautado y en la improvisación absolutamente natural, ¿no? Pues eso, pues un abrazo muy fuerte a toda la gente que ha seguido el FIX a través de Radio Crash y a vosotros, todos los que estáis alrededor de Cinefagia FM, pues nos vemos en las salas. Venga, un fuerte abrazo.